Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77... Un saludo muy cordial, damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor, World Music y Jazz de la 10 Gestiona Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? Como cada 7 días estamos aquí otra vez en la FM para darte cuenta obligada sobre las músicas que más nos gustan. La denominada World Music, la música de autor, el jazz, en definitiva, todo el material que nos llega a la redacción y que procesamos para ti. Recuerda que tenemos contacto habitual a través de nuestra página web www.cancionaquemarropa.es. También nos puedes localizar en Facebook a través de Canción a Quemarropa y en Twitter somos @jazzcanarias. Canción a Quemarropa es una producción de creacción.tv. Les saluda cordialmente aquí en los mandos técnicos y en la voz Héctor Martín. Las guaguas azules. Para comenzar el programa de hoy, vamos al cine. El brioso corcel que apagara nuestras venas y las ganas de... Dame esos ojos. Papá, tráeme un fósil. Sí, lo haré. Quiero sujetarlo y decir, mi papá es domador de dinosaurios. Somos una gran compañía con millones de partes móviles. Hola, ¿qué tal, tío? Todos trabajamos muy duro para conseguir que esas partes móviles sirvan de medio para un fin rentable para todos. ¿Feliz de verme? Acércate al ordenador. Dame esos ojos. Es un auténtico diente de dinosaurio. ¡Va a alucinar! Eres un buen hombre, Mike. ¿Alguien llama a tu puerta? ¿Está viendo esto? ¡Todo el mundo fuera! Mike, ¿qué es eso? ¿Va todo bien? ¡Hay que irse ahora mismo! Luego te llamo, luego te... When the walls caving in. Hola. And the world stops. Hey. Hear the voice. Mayday, mayday, aquí Deepwater Horizon. ¿Qué pasa? Me towards the rocks. Ahora no, mi amor. Hay que llegar a los botes salvavidas. Mi esposa se llama Felicia y mi hija Sydney. Sí, y volveré a verlas, ¿me has entendido? Qué interesante película en el comienzo de Canción a Quemarropa en el día de hoy. Se trata de Marea Negra, un film del actor Mark Wahlberg que desde luego nos ha llamado la atención. Está basado en una historia real, en una plataforma petrolífera, en un accidente. Esta plataforma se llama Deepwater Horizon y estaba situada a 60 kilómetros de la costa de Luisiana norteamericana. Y qué decir, que en Canción a Quemarropa estamos satisfechos con esa película, está totalmente recomendada. Saltando ya al plano estrictamente musical, en el día de hoy te vamos a recomendar un disco publicado en el año 1987 por el músico de Mali Salif Keita. El disco en cuestión se llama Zoro y hemos seleccionado una de las canciones que más nos sorprenden del trabajo de Salif Keita. Se llama Kono. ¿Por qué traemos a Salif Keita canción a quemarropa? Porque precisamente hace unos cuantos días, el primer viernes de diciembre, el 2 de diciembre, actuó en Los Cristianos, en Arona, en Tenerife. Y la verdad que nos llama mucho la atención el trabajo de este hombre, que siempre aporta positividad y energía en su música. Vamos a disfrutar entonces de Salif Keita y esta canción llamada Kono. Halibiri tanake jamarodo fida ko ni kaje ni mongo ya la wala halibini tana ke jugu ya badi fida ko ni kaje ni mongo ya la wala halibini tana ke mu ma foto fida ko ni kaje ni mongo ya la wala ko e kono kono nale mu fam mama na ju ya la sunga na mu mani ju ye ko e kono kono nale mu fam mama na ju ya la sunga na mu mani ju ye e na dia kono e o dunya nyamina Y continuamos en Canción a Quemarropa y lo hacemos saltando a lo que es más estrictamente actualidad. Vamos a escuchar el último disco de Quique Perdomo, este saxofonista tinerfeño que acaba de publicar con la Big Band de Canarias un directo registrado en abril de este mismo año, de 2016. Tocó en Santa Cruz de Tenerife y más concretamente en el espacio cultural Caja Canarias. Hay que decir que es un disco de lujo en donde Quique Perdomo, el saxofonista, repasa uno de sus grandes, bueno, sus grandes clásicos, en realidad, de varios discos. Y hay que decir que se adapta al sonido Big Band. Esta adaptación la hizo el pianista Soren Moller, que estuvo también tocando en el Festival Canarias Jazz y Más en la última edición. Y hay que añadir que Quique Perdomo se hace rodear por una excelente cantidad de músicos, algunos canarios y otros pues de fuera, de Soren Moller precisamente no es canario. Bueno, en fin, podemos disfrutar, por ejemplo, al contrabajo a Emilio Martín, excelente trabajo de introducción del gran Emilio Martín, joven pero sobradamente separado. Es el caso también del gran canario Octavio Hernández, que hace un gran papel en este álbum, y en general la Big Band de Canarias, Alexander Ramos, Norberto Arteaga, Cristo Delgado ya en los trombones, los anteriores eran saxofonistas, en la trompeta gente como Julián Díaz, Natanael Ramos, Adun Waget. Bueno, hay que disfrutar cada una de las canciones de este álbum, pero nosotros, para abrir boca, lo que vamos a hacer es ponerte en valor la canción llamada Indian, que suena a continuación. Thank you. Y continuamos en canción a quemarropa y continuamos dándote cuenta de los discos que nos llega a la redacción. En este caso nos vamos a Norteamérica porque ahí está afincada, y en concreto en Nueva York, la pianista Mara Rosenblum. Nos ha sorprendido la tremenda calidad de este su último disco, que lleva por título, vamos a intentarlo decirlo bien, Prairie Burn. Y además se ha hecho acompañar de un bajista llamado Shane Conley y Chad Taylor a la batería. Son 7 canciones estupendas, la mayoría realizada con este trío, y la mayoría también son 4 partes de una obra enteriza que se llama The Prairie Burn Set. Hay que decir también que hay sendos homenajes, primero el estándar genial There Will Be Never Another You, y también I Roll and I Tumble, aquella canción de John Lee Hooker. Estas dos últimas canciones las toca en solitario, el piano y ella. Y bueno, nosotros vamos a disfrutar de Mara Rosenblum al piano, la parte 3 de The Prairie Burn Set, y en concreto se llama Work. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y momento ahora en Canción a Quemarropa para degustar el último disco de Enrique Heredia Quartet. Se llama sencillamente Plays the Music of Bob Thief. Y bueno, hay que decir que Enrique Heredia es un batería interesante, súper, veterano. Bueno, bastante veterano. Se puede decir que no está empezando. Y que en este disco pues está rindiendo homenaje precisamente a uno de los compositores que encumbraron a gente como Chet Baker, este gran trompetista. Bueno, el cuarteto, la verdad que es casi lo mejor del género. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Michel Faber al piano, a Enrique Heredia, como no podía ser de otra manera, a la batería, el bajista Curro Galvez y saxo tenor y clarinete Fredrik Kalskitz, que es uno de nuestros favoritos. Un músico que además está afincado en Cataluña y bueno, trabaja desde hace mucho tiempo y muy bien. De hecho, sabemos que tiene previsto publicar dentro poco con Joan Chamorro un disco a duetos o algo así, hemos leído en las redes sociales. Seguimos en Canción a Quemarropa. Recuerden, la 10 gestiona radio. Gracias por escucharnos. Y recuerden que Canción a Quemarropa es una producción de creacción.tv. La canción que hemos seleccionado, este disco llamado Plays the Music of Bob Thief, se llama Sad Walk. Vamos a disfrutar. Thank you. Una vez oí que cada 5 segundos un niño muere de hambre en África. Increíble. No sé si es cierto, cuando un niño muere aquí, que somos poquitos, es una tragedia. Cuando son muchos y están lejos, la tragedia se olvida. En esta canción, cada 5 segundos aparece en la melodía una nueva nota. Al principio cada nota es muy valiosa, después se van juntando muchas. Llega el caos, la estridencia, las notas pierden importancia y se olvidan. Bueno, este es el prólogo del último disco de Mikel Andueza, que se llama Cada 5 segundos, o en euskaldun, 5 segundoro. Bueno, la verdad es que no sé hablar la lengua de Euskadi, pero sí deleitarnos de este trabajo, no solo de Mikel Andueza en los saxos, sino también de músicos muy espectaculares, como por ejemplo el pianista Iñaki Salvador, Gonzalo Tejada, Gonzalo del Val y también Chris Case y Dani Pérez. La verdad que se han unido grandes músicos para este trabajo. Bueno, Gonzalo del Val en la batería, Dani Pérez en la guitarra, como decíamos, en el piano, Iñaki Salvador, Chris Case a la trompeta, Mikel Andueza a los saxos alto y soprano y Gonzalo Tejada al contrabajo. Bueno, una sencilla all-star, digamos, de músicos que están residiendo en el País Vasco y que son miembros del profesorado de Musikain, de la Escuela de Música del País Vasco. Hemos tenido dificultades para conseguir una canción que sea la mejor de este disco, porque el nivel de este álbum es soberbio, la verdad. Está publicado a través de la discográfica vasca Errabal Jazz y nosotros nos hemos quedado, después de unas grandes vicisitudes, vamos a disfrutar de Mr. MB. ¿Quién será Mr. MB? Prometemos preguntarle a Mikel Andueza. Y hasta aquí ha llegado el programa por el día de hoy. Canción a quemarropa cierra su chiringo musical porque, bueno, este domingo ya está todo el pescado vendido. Bueno, antes precisamente de acabar con todo, vamos precisamente a rescatar algunas de las canciones que más nos han sorprendido en este año 2016 que se está acabando. Es un disco alucinante con un cantante llamado Scott Morgan. Y casi nada, qué buenas compañías tiene Scott Morgan, porque por ejemplo al piano tiene nada más y nada menos que a Fred Hirsch, y al saxo, invitado en este tema especial, tiene a Joel Fram, uno de nuestros saxofonistas también de cabecera. Tanto Fram como Fred Hirsch es uno de los habituales de la escena del jazz de Nueva York. Por ejemplo, Fred Hirsch, pues lo recordamos de ver en directo, por ejemplo, en el Village Band y Joel Fram en el Smalls. Y nosotros con este Song of Life, es decir, Canciones de la Vida, que así se llama el disco, te vamos a decir adiós. Hay que decir que la canción también se llama Song of Life y bueno, te la vamos a presentar para ver si te gusta. Y hasta aquí ha llegado una nueva edición de Canción a Quemarropa, el contacto con la música de autor, con la denominada World Music y con el jazz, una semana más en la 10 Gestiona Radio. Canción a Quemarropa es una producción de creación.tv y les saluda muy cordialmente aquí a la voz, al micrófono, también en los mandos técnicos, Héctor Martín. Hasta la próxima semana, nos quedamos con la voz de Scott Morgan. ¡Adiós! Early morning light, crystal bright, filling the leafy avenue. As the sun is breaking through, suddenly everything's alive in the singing air. Time to stop and stare, live the precious day until it's gone. Now you hear the song, loud and strong, echo the pealing of the bell. As a human spirit swells, you can just feel your heart take wing like a waiting bird. Sounds you've never heard, let the song of life play on and on. Music that the earth makes, capturing a meaning, heart songs beating, giving you a glimpse of what's beyond. Capturing a meaning, heart songs beating, giving you a glimpse of what's beyond. Early morning light, crystal bright, filling the leafy avenue. As the sun is breaking through, suddenly everything's alive in the singing air. Time to stop and stare, live the precious day until it's gone. Stay until it's gone.